cuidar, deberá escuchar paciente. El futuro en tus manos está. Esta joya del occidente solo un Dios la puede heredar. Levanta ya el culito y acá me protegerás como el culete está siglo. Entero y gobierna fraternidad. al Perú.